En unos momentos más, domingo 6. En primer término, mis valedores, va este encendido elogio que el gobierno de México dedica a don Benito Juárez. Va el elogio al benemérito. Como Juárez, lo afirma Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, como Juárez, Peña es un presidente transformador. Palabra a palabra dijo: si Benito Juárez fue en su momento el presidente reformador, hoy podemos afirmar que Peña, él lo dijo de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República del siglo XXI, es el presidente transformador. El presidente que se atrevió a impulsar reformas estructurales para bien de nuestro país, para bien de los mexicanos. Como Juárez, Peña es un presidente transformador. ¡Oh! Sí, pero necia, indiscreta e inoportuna resulta la realidad objetiva. La periodista Carmen Aristegui, que con su equipo de reporteros se enteró a la conciencia del mundo de la existencia de una Casa Blanca, otra en Ixtapan de la Sal y una más en Malinalco, con grandes extensiones de terreno en un campo de golf, así como del Estado como uno de los culpables de los crímenes de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa. La periodista, repito, ha sido despedida de su fuente de trabajo, pero no por ello, mis valedores, no por ello desaparecen con su carga de corrupción impune las mansiones de Malinalco, Ixtapan de la Sal, y en esta ciudad capital, esa Casablanca, que cambia de color, sí, pero no de estructura simbólica, sobre las prácticas más detestables de corrupción desbozalada en las esferas del poder público. Terca e irreductible que es la realidad objetiva. Y terca, porque los crímenes delirantes de Tlatlaya y el basurero de Iguala siguen ahí, en la conciencia colectiva, por más que los responsables silencien la voz acusadora, pero no la de la susodicha realidad objetiva. Sin más, persistente que resulta esa realidad, que más allá de planes tartufos de transparencia y anticorrupción, infama a los propios corruptos, los despoja de toda autoridad moral y los coloca en la picota del desprecio popular, aberrante para esos que cargan encima la dignidad de este México como nación, que con Juárez y sus liberales que con Madero, los Cerdán, Villa y Zapata y Cárdenas más tarde, ganó un lugar preferente en el concierto del mundo. Pues sí, pero en el México del matancero ebrio, de sangre y poder, y de esos nuevos ricos, de la politiquería tricolor, cara. Pero Cándido, ¿qué es uno? El descrédito es un precio demasiado barato, por lo demás, para esos de conciencia encallecida por el ejercicio de la ventaja económica por encima de todo valor ético, cívico, moral, de patriotismo, de trascendencia personal, en fin. Y como lo estipula el periodista Jorge Ramos, lógica mexicana, descubren conflicto de EPN, su esposa, Ibidegaray, esto en la compra de casas. ¿A quién despiden? A los periodistas que los perdónenme que apenas puedo hablar a estas alturas de la infección de la garganta. ¿A quién despiden? Repito, a los periodistas que lo descubren. Exacto, mis valedores. A matar al mensajero, como ocurría en las prácticas de la antigüedad. Maten al mensajero, sin más, es México. ¿Algún comentario al respecto? En ausencia temporal de la compañera Isabel Macías, yo ahora proporciono a ustedes las señas telefónicas. Aquí en la cabina, 55-36-89-89. Lada, sin costo, 01-800-50-52-688. Aquí aguardo sus mensajes telefónicos, ya en frente a los aparatos telefónicos. Está el compañero Daniel Cruz, que además está grabando este video para que ustedes lo puedan escuchar y mirar durante el resto de la semana. Un par de comentarios, uno de hace dos, tres días y uno, otro más del día de hoy. Víctor M. Toledo lo escribió hace un par de días. Estamos en las manos de seres mediocres, soberbios y casi por lógica elemental, corruptos. Son los enanos del poder. Los mediocres se creen poderosos, imbatibles y perfectos. Se trata de una tradición patológica entre los que hoy detentan el poder. Su complejo de inferioridad oculto tras el poder adquirido los vuelve soberbios, pero también temerosos, timoratos e impotentes, y es lo que tarde o temprano los lleva al fracaso. y luego se refiere a el nuevo intento burdo y soez por silenciar a Carmen Aristegui, obedece a ese patrón. Solo a unos mediocres como los de MBS se les ocurre correr a una gigante de la comunicación. ¿Qué les sucede a los mediocres? Sucede que esta casta que domina ya no es autosostenible, es anacrónica, torpe y disfuncional. Su sectarismo los hunde. Los mediocres siempre se rodean de mediocres, forman cofradía, de cómplices, tribus de corruptos, clubes de imbéciles, sectas que repelen a los inteligentes, a los honestos y a los justos. Pues sí, pero luego, una táctica que yo no comparto, dice Víctor M. Toledo, el país que toleró, resistió y padeció a los mediocres ya no existe. Hoy lo que la mayoría de los mexicanos exige es la modernización de la política. No, señor. Lo que no hagamos nosotros, nadie lo hará por nos. Caramba, ¿cómo vamos a exigir a esos de las casas blancas que cambian de color a gusto de sus, a contentillo, como decimos en el pueblo, a contentillo de sus dueños, vayan a cambiar porque nosotros les exigimos? Mis valedores al poder popular. Ese es un libro publicado por Grijalbo, totalmente agotado, pero que está en internet y que se puede bajar gratuitamente. Mis valedores al poder popular. El poder somos nosotros. ¿Cómo carajos vamos a exigir? Repito, porque me funciona. Exigirle al tigre que se vuelva vegetariano, exigirle al cacomixle, encerrado en el corral de nuestras gallinas, que deje de comer pollitas en agraz y gallinas en sazón, y que en lugar de eso se ponga a buscar el maicito que les tiramos a las gallinas. ¿Cómo que exigimos? 120 millones de mexicanos exigiendo a estos, a los que son ajenos a la axiología. No hay valores personales en ellos. Y les voy a decir un ejemplo de lo que es Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Carlos Abascal, ¿cuál era su segundo nombre? Se me ha olvidado. Carlos Abascal era un jefe de familia, un padre de familia, católico, recto, limpio. Es el que intentó y logró censurar una pésima obra de, no me acuerdo de qué autor, y algo más, algunas otras obras porque aludían al sexo. Recto, limpio, Carlos Abascal Carranza. Pero venía a encuevarse en la Secretaría de Gobernación, en el gobierno del ebrio de poder, del matancero, y se transformaba crudelísima la política suya, que era reflejo de la política de Calderón, contra el paisanaje, contra, no digo los ciudadanos, que todavía no alcanzamos ese renglón, contra las masas, contra la sociedad civil. Ahí está el doctor Jekyll, probo, recto, honesto, y Mr. Hyde cuando se meten al gobierno, el mismo. Entonces, ¿cómo que exigir? Pero, en fin, leí lo que dijo Víctor M. Toledo. Thank you. y el día de hoy, Armando Román Sosaya. Basta leer los diarios del país para darse cuenta de que sí hay libertad de expresión en México. ¿Por qué Aristegui se concentra en temas relacionados con la Iglesia? Para criticarlos, relacionados con la Iglesia, el PRI, el PAN, Televisa, pero jamás en asuntos vinculados a la izquierda. Caramba, si yo encontrara a alguien dentro de esa denominación de izquierda, en México no la hay. Cuando me demuestren que Chucho Ortega es de izquierda, yo les voy a demostrar que yo soy maestro de budismo zen, de lo que no tengo la más remota idea. Entonces, basta leer los diarios del país para darse cuenta de que sí hay libertad de expresión. Y a esto quería yo llegar. Voy a hablar de la libertad de expresión. Pero antes, nada más, este par de líneas de Javier Corral, que se refiere a, habla de una verdad que hoy voy a demostrarla con libros. Dice Corral: pero un contrato así, el de Carmen Aristegui con SMBS, si es que lo digo bien, yo no tengo por qué memorizar MBS. Bueno, pero un contrato así era ya insostenible, porque ese ideal se cumple solo cuando los propios periodistas son dueños de sus medios, y a veces ni así. Y tiene razón Javier Corral, porque aunque muchos periodistas se juntaran sus capitales y erigieran una empresa radial o de televisión o de prensa escrita, de alguna manera tendrían que valerse del sistema de poder. Entonces, ¿en dónde libertad de expresión? Aquí nada más, en lo que se refiere a la libertad de expresión, voy a reproducir comentarios de algunos editorialistas. Por ejemplo, José Contreras: el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una serie de precisiones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas. Libertad de expresión. Ahora, René Delgado: el saldo peor no puede ser. El saldo peor no puede ser. Supongo que es el saldo no puede ser peor. La compleja y difícil situación por la que atraviesa el jefe del Ejecutivo agrava su circunstancia y se comienza a generar una terrible percepción. La segunda alternancia en el poder presidencial puede terminar peor que la primera. Lastimadura, la de despido de Carmen Aristegui, que aleja todavía más el anhelo democrático, perfila un cuadro ominoso para la prensa y enrarece aún más la atmósfera política. Más allá de filias y fobias con los conductores y los concesionarios, así como de los errores en que unos y otros incurrieron, el resultado de esta operación lastima los derechos fundamentales, dos puntos, el de la libertad de expresión y el de acceso a la información. Sigo leyendo comentarios que aluden a la libertad de expresión. las acusaciones de alcohólico que la conductora le hizo al entonces presidente Calderón a partir de una manta exhibida en la Cámara de Diputados por Gerardo Fernández Noroña habían derivado en su salida de la empresa y en presiones para su recontratación que finalmente prosperaron, dice Francisco Garfias. Y luego, el suyo era un espacio de libertad de expresión muy incómodo para el gobierno. Sigue la libertad de expresión ahora en la voz de Genaro Lozano. Qué mal está de su voz, Genaro Lozano. Ronco y tosijoso. Tosijoso es con muchas tosecillas. La desproporcionada reacción de los dueños de MBS al terminar la relación laboral con Carmen y su equipo ha significado uno de los golpes más brutales a la libertad de expresión en el México contemporáneo. Y sigue explicando, hay quienes creen que el micrófono apagado de la primera emisión de MBS en primera instancia beneficia al gobierno de Peña. Hay quienes atribuyen al mismo gobierno de Peña y en específico a su vocero Eduardo Sánchez la salida de Aristegui. En fin, el golpe a Carmen es un golpe a la libertad de expresión. Pero no solo aquí entre nosotros. El diario New York Times destacó que el despido de una de las periodistas más conocidas en México se dio después de que la comunicadora expuso un posible conflicto de interés por la compra de una casa a un contratista del gobierno que involucra a la primera dama. Primera dama. Y agrega el New York Times que, según quienes la defienden a Aristegui, el despido se debe a un acto de revancha y un ataque a la libertad de expresión. Ahora, la organización estadounidense National Security Archive, especializada en la clasificación, en la desclasificación de documentos oficiales, en fin, emite un mensaje en donde habla de que se conculcó la libertad de expresión en México. Siguen las alusiones a la libertad de expresión. Ezra Chabot, seguiré ejerciendo el periodismo en este y en otros espacios siempre y cuando se mantenga el respeto a la libertad de expresión, como ha sucedido hasta ahora y a partir del cumplimiento de lo acordado entre la empresa y el conductor de este espacio. Algo más, se dio por terminada. Luego de que la empresa MBS se dio por terminada la relación laboral con Carmen Aristegui, la periodista aseguró que su equipo dará la batalla ante lo que calificó como un atropello a la libertad de expresión. Ahora, el analista, con pruebas, con contundencia absoluta, va a hablar de la libertad de expresión. Gracias al monopolio de la información, todos los valores pueden ser trastocados. En la sociedad actual, la información fabrica las ideas, las modas y de hasta ahí esto no importa. No importa para nuestro tema. La libertad de prensa, a medida que el capitalismo se hace cibernético, concentrado en grandes empresas nacionales o multinacionales, queda reducida a una ilusión política para quienes no tienen capitales suficientes para copar la radio, el cine, la televisión, las editoriales, las agencias internacionales de noticias. Y yo digo, mis valedores, no es el ejemplo de Carmen Aristegui elocuente acerca de lo que es libertad de expresión y libertad de empresa, como dijo el vocero de MBS cuando dio por terminada la relación de ambos, de empresa y de periodista. Ante la libertad de expresión de Carmen, tenemos la libertad de empresa nosotros. Son los dueños de la concesión, son los dueños de la empresa, y simplemente dicen ya no. Que eso es bueno, que eso es malo, eso es lo que priva en este capitalismo llamado liberal. Ya a estas alturas el liberalismo ha tenido muchísimas metamorfosis, pero en fin, el dueño tiene su libertad de empresa. ¿Cuál libertad de expresión? Sigo leyendo. De esta manera, a ver, vamos a ver. Se manipula la información en el sentido deseado. En el sentido deseado políticamente por sus distribuidores. Estos necesitan el monopolio de las ideas. Mediante la información manipulada, se eluden todas las contradicciones fundamentales de un sistema injusto. Los partidos en el poder, líderes elegidos, que piden el consenso político, utilizan la información para evitar el disenso entre las masas, y eso defendiendo solamente las noticias, perdón, difundiendo solamente las noticias que no exacerben los ánimos, acallando las que tengan una carga de descontento o rebeldía popular. Sigo con las afirmaciones centradas, categóricas, contundentes del analista acerca de la libertad de expresión. Los medios, vamos a ver si están ustedes de acuerdo con estas opiniones. Los medios de comunicación de masas van siendo monopolizados por los empresarios para buscar el apoyo del pueblo con sus votos, al tiempo que le excluyen del poder directo en las empresas, las instituciones y el gobierno. Pareciera que con sus votos el pueblo es el sujeto de todo, pero mientras el Estado lo sea todo y la sociedad nada, mientras el patrón decida y el obrero no participe en su empresa, la democracia prometida con palabras estará negada al pueblo, negada en los actos, manipulando la información como instrumento de dominación política y social. Sin libertad de información hay dictadura política. No hay protección contra la tiranía de un dictador o de un partido único. No hay posibilidad de difundir la verdad ante el pueblo. Sin libertad de expresión no se pueden proteger las declaraciones públicas, expresar las ideas libremente, gozar plenamente de los derechos fundamentales y de las libertades esenciales del hombre. ¿Quién puede disfrutar de la libertad de información si los grandes negocios tienen el monopolio de la prensa, la radio, las editoriales, la televisión, el cine, la cultura, el poder de la información para poseer todos los poderes? como dijo Javier Corral en esta editorial, este editorial del que leí un fragmento, los dueños de estos medios son los que imponen la línea, las condiciones. Leo, estos niveles de difusión, ordenadores, bancos de datos, constituyen dos grandes secciones: medios impresos, periódicos, revistas, libros, folletos, etcétera, y medios electrónicos, radiodifusión, televisión, películas, grabaciones. Para adquirir estos medios hace falta invertir un gran capital privado, pero si el pueblo no puede controlarlos porque no tiene el poder económico y político, ¿qué libertad le queda realmente? Un pueblo sin medios de expresión no supera las estructuras de dominación, ni con democracia burguesa, ni con el que fue el socialismo burocrático, en fin. ¿De qué sirve que la mayoría de los hogares tenga radio y televisión si por ellas llega una información adobada para conseguir la resignación de la población? En una ciudad de masas, el poder controla astutamente los medios colectivos de comunicación. Eso es lo que ocurre, mis valedores, en una sociedad de masas. Ustedes saben que las masas no tienen, por supuesto, individualidad. Son lo que dice Chomsky y lo que dicen algunos otros analistas, es el rebaño de los perplejos. Van y vienen a donde les dictan los medios. Libertad de expresión para que los jóvenes se vayan emborregada en miles de miles a oír a un cantante extranjero cuyo idioma no conocen siquiera. Libertad de expresión para hablar defectuosamente al estilo de los comunicadores. Hoy inicia, se va de shopping, a la brevedad, ropa casual, luce divino. ¡Ah, qué espanto! Moderna, desde el gobierno hasta el pueblo, ejerce sus estructuras de dominación mediante el monopolio de la información, en el sentido ideológico o ilógico querido por las élites del poder, que ejercen la dictadura política y económica. Entonces, mis valedores, libertad de expresión. ¿Qué intereses defiende MBS? ¿Los intereses del periodista o los intereses de la propia empresa? Y son términos muchas veces, la mayoría de las veces, contrarios. Contrarios. Entonces, libertad de expresión. Necesita, oigan esto, el día de hoy ocurre lo que van a escuchar. El Estado necesita masas despolitizadas que voten mecánicamente a los líderes de siempre, encomiados, mitificados, con campañas de publicidad política difundidas por los medios de comunicación de masas. pues si las masas estuvieran verdaderamente politizadas, pedirían su participación directa en la economía autogestionaria, en la administración, en la cultura, la ciencia y la técnica, en el autogobierno, en el control de los medios de comunicación de masas. Esto no ocurre en México. Mientras el pueblo duerma políticamente, mientras crea que unas elecciones generales o municipales constituyen su participación política, dejando las empresas, las instituciones y los gobiernos en manos de una élite del poder, el futuro será siempre como el pasado. Unos mandarán y otros obedecerán. Unos producirán la riqueza social y otros la administrarán. Unos tendrán el saber y el poder y otros seguirán siendo masas pasivas, ignorantes, oprimidas, explotadas. Mientras el monopolio de los medios de comunicación dependa del dinero de los bancos, de las empresas y demás, la libertad de información será un mito. Así la democracia será una de tantas mentiras convencionales de nuestra civilización mistificada, donde las palabras desmienten sus significados y las ideas, los hechos. Imaginen ustedes, digo yo, hablar de una ley anticorrupción. ¿Leyeron el día de hoy lo que ayer expresó el Papa Francisco? Los países corruptos apestan. La libertad en sí, declamada políticamente, pero no realizada prácticamente como libertad de expresión, ¡qué verdad absoluta, contundente! La libertad en sí, declamada políticamente, pero no realizada prácticamente como libertad de expresión, constituye un sofisma, un escamoteo de la democracia efectiva. No puede haber pensamiento libre para emancipar al pueblo mientras éste no autogestione los medios de producción y en cambio, o explícitamente, y de cambio, no entiendo, y de cambio e implícitamente a los medios de producción y de cambio, e implícitamente los medios de comunicación social. La libertad de información para unos pocos, para los profesionales de la comunicación al servicio, esto lo voy a decir nuevamente. ¿Saben lo que gana un...? La libertad de información para unos pocos, para los profesionales de la comunicación al servicio de quienes tienen los medios para llevar el mensaje audiovisual, radio, fundido o impreso, es una libertad restringida, monopolizada. Mis valedores, ¿a quién acostumbran ustedes a ver en la tele para estar informados, bien informados, debidamente informados, a quién o a quiénes. Un ejercicio de autocrítica. No me estarán viendo la cara. Realmente estoy siendo informado de manera honesta, o me están manipulando al servicio del poder. Cuando la prensa no tiene por objeto informar y formar debidamente al pueblo, practica un periodismo de distracción para que la conciencia del lector se desvanezca en el sopor de la ignorancia, clima mental donde prosperan los maquiavelos, los gobiernos demagógicos y corruptos. Aquí no estoy de acuerdo con que los maquiavelos, Maquiavelo fue un genio, Maquiavelo, le tengo un respeto enorme, lo conozco, lo he estudiado, y acerca de él he dado clases en el taller de teoría política. Pero en fin, ya quedó por antonomasia Maquiavelo como un hombre malo. El que es malo es un Maquiavelo. El Tartufo sí, miren, Tartufo sí. Maquiavelo es algo mucho más que esto. Entonces, cuando la información es mercancía, el periodista profesional sometido, oigan esto, cuando la información es mercancía, el periodista profesional sometido a las potencias privadas del dinero, se hace la autocensura en sus escritos o en el medio en que tengan voz, para no tener que rehacerlos al gusto de su director, si es que no quiere perder su empleo en una profesión que tiene la mayor tasa de desocupación en cualquier país, y aquí una de las tasas mayores de muerte, de derramamiento de sangre periodística. Por consiguiente, a la libertad de expresión le tapa la boca un director para que su periódico no choque con empresas que le prodigan la publicidad o con gobiernos que le ayudan, entre comillas, siempre que publique lo que conviene políticamente. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? El asunto Carmen Aristegui, esto desde la óptica de Ciro Gómez Leiva. Palabras más, palabras menos, los empresarios han expresado que estaban hartos de las conductas de la conductora y por eso le mostraron primero la puerta de salida y luego le dieron una sonora patada. Son los empresarios que con decisión y generosidad le abrieron las puertas a Aristegui después de su despido de W Radio en el 2008, precedido igualmente por una batahola de hechos no probados, pero contados para hacer creer que se trataba de una incontrovertible censura. Era importante escuchar a Aristegui ayer. No sobre el lío de sus patrones, me interesaba saber si presentaría una narrativa documentada de cómo el poder gubernamental había intervenido en su despido, pero una vez más, y es la tercera que ocurre, solo ofreció ambigüedad, fraseología, supersticiones, teoría de la conspiración, rollos, sobre una supuesta red de fuerzas corruptoras que la persiguen para acabarla en radio, no en la televisión de paga ni en la prensa escrita o en la red. Dijo que todo apunta a que Los Pinos estuvo detrás del despido, que los hechos la hacen pensar que no tiene evidencias, aunque los hechos le sugieren que hay señales ominosas y manotazos autoritarios, que se trata de un conflicto forzado, de un conflicto escalado. Como en el 2008 y el 11, cero información sobre hipotética censura. En fin, cada quien su cuento. Lo esencial es que los empresarios le mostraron a Carmen Aristegui primero la puerta de salida y luego le dieron, dice Ciro Gómez Leyva, y luego le dieron una sonora patada. ¡Uf! Mis valedores, todo esto es México. Y no es interés mío, sino de ustedes, que acudan y que hagamos cada día, no únicamente los sábados, un taller de teoría política, porque estamos huérfanos de ello, del tema, huérfanos. Me dieron un mensaje. Taller de teoría política, ojalá que fuera, como digo, no solo los sábados, sino todos los días, para que entendamos, para que sepamos defendernos, para que ya no estemos hablando de exigir. Hay que hacer, hay que asumir, no delegar, caramba, no delegar y delegar y exigir como adolescentes al papacito. En fin, sábados 11 a 13 horas, taller de teoría política, en el Juglar, de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ahí también, los domingos, como va a ocurrir al rato si no me muero antes, los domingos, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, taller de lectura, para ir dejando las escamas horrorosas de la mediocridad, de esa mediocridad que convierte a las gentes en masas. Repito una vez más lo que dice Antonio Machado, y a las masas se les puede ametrallar impunemente. Taller de lectura, taller de teoría política, Centro de Acopio del Valedor, Ixtapaluca, gracias. En lo que se refiere al centro de acopio, Silvia Rivera de San Lucas a Malinalco, le enviamos saludos, le informo que ya nos pusieron el comedor comunitario, sí funciona, los niños comen y desayunan, y dar las gracias, qué bueno. Y ahora lo que dicen ustedes, para empezar, el artículo 6 sí dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que en el caso de que ataque a la moral, oiga, ¿ha leído el 123, lo que habla de que el salario debe ser generoso como para que alcance para casa, vestido, sustento, recreación y demás? ¿Todavía cree usted en los artículos que, entre otras cosas, están redactados por ellos, por el sistema de poder, no por nosotros. Con el despido de Aristegui se comprueba que fue orden de los... No, no, señor Adolfo, no se comprueba. Uf, qué gran cosa sería que pudiéramos decir está comprobado. No, no, está a nivel de hipótesis. O tiene usted pruebas, Elena de Pimentel, maestro, ojalá que no lo callen, que no se termine el problema. Ah, mire, nada más una cosa. Yo no tengo pinta de héroe. A mí me han sacado de tantas partes y quién se muere. A mí me han sacado, miren, una vez en Reforma, dos planas, amenazándome el tal Antorcha Campesina, Antorcha Popular, antorchas de estas, diciéndome que ya saben dónde vivo, quién es mi familia y demás. Ni un periodista, ni me importa, habló de ese ataque a mi persona y no me acuerdo a qué institución. Yo estoy solo. Me sacan de aquí, bueno, ¿quién se muere? Yo no estoy para hacerle al héroe, ni mucho menos, ni soy héroe. Yo soy un pobre ermitaño que, cuidado, cuidado, que ese es un verso horroroso. Ernesto Ortiz, se habla mucho de la libertad de expresión, pero los hechos demuestran lo contrario. Allí están los muchos periodistas asesinados, ahora la injusticia con la periodista Aristegui. Esto no es prueba de que no hay libertad de expresión. De que no hay libertad de expresión, la prueba es que contra la libertad de expresión está la libertad de empresa y ellos son los dueños. Vamos a ver qué dice, aparte de... Maestro, fui a firmar boleta en una primaria del Estado de México y me dieron una tarjeta para útiles escolares por 130 pesos que se podrán hacer efectivos. El 60% faltan algunos textos. ¿Alguien más acusó de esto, maestra querida? ¿Alguien más acusó de esto? Que en el Estado de México el PRI está repartiendo el pan, repartiendo entre las mamás de los niños tarjetas que valen 136 pesos y que automáticamente hacen que quede inscrita en el PRI la poseedora de estos, la recipendaria de estas boletas, y lo mismo ocurre con el Verde. No sé qué chuchuluco dan y queda ya, hijos, inscrito en el Verde el que recibió esta porquería de cooptación. ¡Qué país! Ernesto Ortiz, se habla mucho de libertad de expresión. Bueno, sigue la corrupción en su apogeo. El avión presidencial es de los más lujosos y caros del mundo, que vale muchos millones de dólares, pero el pueblo sigue padeciendo hambre. ¡Ey! ¿Cómo, qué fregones somos para decir el catálogo de agravios? Pero eso sí, intentar hacer algo. Ángel de León, maestro, ¿puede usted explicar? Que es una entelequia. ¿En qué está pensando? Dijo Platón que la entelequia es la perfección a la que aspira siempre, debe aspirar el hombre, pero que es imposible. Y ya quedó que una entelequia quedó dicha. Ya la acepción de que una entelequia es algo imposible, una utopía. Alejandro Alemán, se realizaron los movimientos respectivos para el gobierno para atacar a la periodista Aristegui, debido a que esta se irá a juicio. Así colocan a Medina Mora en la Suprema Corte y a Arely Gómez en la PGR. Ernesto Gómez, maestro, no hay que olvidar la reforma educativa, que es un clavo más en el ataúd, además de la libertad de expresión. Ricardo Gómez, el Papa dice que los países corruptos apestan, pero el Vaticano también. ¿Le consta? ¿Tiene usted pruebas? Miren, en nuestro taller de teoría política, entre otras cosas, aprendemos a no soltar simplemente desahogos hepáticos. Jaime Rojas, las ligas y contactos corruptos con el crimen perdón, operativo con los caciques burócratas, los que aconsejan a los gobernantes con iniciativas sectoriales ventajosas. Esos burócratas son los principales traficantes del crimen mexicano. Cada sexenio se repite la misma historia, dice Ladislao Méndez. ¿Y nosotros qué, señor Ladislao Méndez? Por culpa de la borregada todos tenemos que pagar el precio. Me gustaría que hablara de qué es lo que ha pasado con Marcos. Agustín Mondragón, a los radioescuchas y a los del programa. Sí, ya, no, ni a, nada más. Bueno, sí, nos debe quedar claro que Benito Juárez García fue un reformador para darle fuerza a la nación, al gobierno y a los mexicanos, arrebatándoselo al clero político, y Peña Nieto es un reformador para quitar el poder al Estado, pasándoselo a Televisa y a TV Azteca, así como a los concesionarios extranjeros, que con el neoliberalismo son dueños de nuestra economía, beneficiando a 23 mexicanos y a los explotadores de México. ¡Qué desgracia! Gracias, Ramón Valdés, que no está transformando a México, sino trastornando a México. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias, gracias, Crescencio Suárez, en el control técnico, y en continuidad a Juan Carlos Osornio, aquí en los teléfonos y en el video que queda allí para que ustedes lo vean todos los días, a todas horas, el compañero Daniel Cruz. Mis valedores, a ver si ya pronto regresa la compañera Isabel Macías, y mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!